Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral, con el doctor Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción del Centro Evangélico Cristiano, desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute el comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-921-2035 y también nos puede llamar completamente gratis al 1-800-349-3964. Amigos, bienvenidos en este día. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Amigos, muy buenas tardes. Buenas tardes, mundo. Buenas tardes, América. Dios le bendiga. Somos Diálogo Pastoral. Aquí estamos. En vivo, en directo desde Houston, Texas. Para usted, esto es Diálogo Pastoral. El sembrador salió al campo. Transmitiendo para toda América, damos la bienvenida a cada uno de ustedes que todos los días nos escuchan a esta hora. 23 horas habían pasado sin escucharnos, pero ya estamos con ustedes para darle de nuevo su dosis de palabra del Señor. Dios bendiga a América que nos escucha a través de KBOH, Poder Restauración, en la frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros, asimismo a través de las diversas radioemisoras en todo el mundo que lleva Diálogo Pastoral. Estamos llegando a Chile, Argentina, el Perú, Centroamérica y también México. Dios bendiga a todos ustedes que nos escuchan. Estamos llegando a toda América a través de KBOH, Canadá, Winnipeg, Manitoba, Quebec, Ontario, Ottawa, Estados Unidos de América, Centro, Suramérica, las Islas del Caribe. Bienvenido Cuba que nos escucha a través de KBOH, todas sus provincias, la parte central, la parte oriental y la parte occidental de la isla. Dios bendiga a toda América. Y Señor, en el mundo entero, sembrando la semilla de poder, la semilla de amor. Dios bendiga a ustedes. Les recuerdo que somos Centro Evangélico Cristiano. Estamos situados en el 4923 de la calle Rusk, aquí en el barrio de Magnolia. Nuestros servicios son viernes y sábados a las 7:30 de la noche. Domingos 9:45 de la mañana y 6 de la tarde, respectivamente. Llegó el afán y la riqueza. La que cayó. Muy bien, amigos, hermanos. Les recuerdo nuestros teléfonos: 713-921-2035 es nuestro número. 713-921-2035. Hemos estado hablando, como ustedes saben, en estos días, hemos estado hablando de este tema que es apasionante. Hemos estado hablando nada menos que de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. En el día de ayer estuvimos hablando específicamente donde en el libro de Hebreos se nos habla y se nos exhorta a que consideremos, dice allí, al autor y consumador de nuestra fe, a que consideremos a Jesucristo, dice aquí la palabra del Señor, al apóstol y sumo pontífice de nuestra profesión. Y estuvimos comparando en el día de ayer a Jesucristo con Moisés, en esta comparación hermosa que nos hace el libro de Hebreos. Recuerde usted que yo les dije que uno de los problemas más grandes que había en el tiempo de Jesucristo y después de que Cristo muere y resucita con el establecimiento de la iglesia, es el hecho de que los judíos se apegaban a lo que era la doctrina judaica del antiguo pacto. Jesucristo dijo bien claro: esta es la señal del nuevo pacto en mi sangre. Y la palabra del Señor nos habla y nos dice que muerto el testador, pues se establece el nuevo pacto. Y en base a ello estuvimos mirando la comparación de Moisés, a quien aquí la palabra del Señor nos habla y nos dice que fue fiel a toda su casa, comparándolo con Jesucristo, y que es el dueño de la casa, nos decía. En el día de hoy yo quiero que continuemos hablando sobre este orden, y ahora nosotros vamos a mirar cómo hay una tremenda advertencia en el capítulo 3, desde el versículo 7 en adelante, que se le hace a la iglesia. Tremendamente es advertida la iglesia, haciendo el escritor de los Hebreos una comparación entre lo que es la iglesia y lo que nos pudiese pasar a nosotros si nos descuidamos a lo ocurrido al pueblo de Israel. Ahora voy a leer desde el versículo 7 del capítulo 3 del libro de Hebreos y dice así, dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivos. Antes, exhortaos los unos a otros cada día. Entre tanto, dice allí la Biblia, se dice hoy. Si usted nota, aquí hay una tremenda advertencia. Y aquí se compara a la iglesia con Israel. Hay gente, vuelvo y repito, que declaran a voz en cuello de que una vez que la persona es creyente, ellas, estas personas establecen en sus doctrinas, dicen es imposible que alguien se pierda. Y hermanos míos, de nuevo, aquí la palabra del Señor nos advierte y compara a la iglesia con Israel. Aquí, por ejemplo, se dice que Israel endureció su corazón. Del versículo 7 al versículo 11 del libro de los Hebreos, en el capítulo 3, se hace prácticamente un paralelismo, y el escritor de los Hebreos está citando el Salmo 95 del 7 al 11. Aquí hay una cita incrustada por la inspiración divina al escritor de los Hebreos del Salmo 95, que dice literalmente esto: si oyeres hoy mi voz, no endurezca tu corazón. Y aquí el escritor de los Hebreos lo que hace es, por inspiración divina, que interpreta el Salmo 95, y en una forma magistral el Espíritu Santo lo aplica como advertencia a nosotros, la iglesia. Si usted te nota, con respecto al pueblo de Israel, el pueblo de Israel se ha llamado el pueblo escogido de Dios, y yo lo creo que es el pueblo escogido de Dios, pero no todos los israelitas fueron salvos, a pesar de que fueron llamados de parte del Señor. Y aquí se torna el paralelismo en aquellos que quedaron postrados por su desobediencia y la dureza de su corazón, fueron castigados en el desierto. Si usted te nota, aquí se le dice o se dice que el pueblo de Israel endureció su corazón contra Dios, se rebelaron contra Dios muchas veces, y en esa rebeldía que el pueblo hizo contra Dios, obviamente al hacerlo, lo que ellos estaban haciendo era que en esa rebeldía contra Dios, ellos endurecieron su corazón, y esta dureza y esta rebeldía se debió a falta de fe. En otras palabras, ellos en este aspecto fallaron en su fe, y lo hicieron no una sola vez, lo hicieron muchas veces por espacio de 40 años, una y otra y otra y otra vez lo hicieron, y en cuanto andaban deambulando por el desierto. Y note que el día de la contención, o contendieron fuertemente en Meriba, la palabra allí se nos habla de que es el lugar de donde contendieron contra Dios y donde Dios dijo, ¿sabes qué? Este pueblo siempre anda vagando en su corazón. Y la Biblia nos expresa que como castigo el pueblo de Israel no entró en el reposo prometido. El Señor había prometido reposo. Canaán, la tierra prometida, era tierra de reposo de la esclavitud de Egipto, en la cual el pueblo duró 400 y tantos años. No obstante, por la dureza de su corazón, su falta de fe, de no creerle a Dios, ellos quedaron postrados y no entraron en el reposo. Entonces, aquí se nota, y aquí en una forma magistral, la Biblia hace la comparación con usted y como yo, con la iglesia. Por eso le digo, la palabra del Señor, hablando el apóstol Pablo, entre otras cosas, nos habla y nos dice que usted y yo tenemos la necesidad, usted y yo tenemos la obligación de mantenernos. ¿Cómo le haríamos si descuidamos una salvación tan grande? Y esta es una tremenda advertencia. El día de ayer nosotros mirábamos donde se nos advertía a nosotros a que pusiésemos cuidado a Jesucristo, que Dios había hablado muchas veces, pero el exponente máximo de la doctrina, de la palabra, de la voluntad del Señor, de Dios el Padre, es Jesucristo, y que teníamos nosotros que poner mucho, mucho cuidado, extremado cuidado a ello. Y es aquí la advertencia, porque nosotros tenemos que poner cuidado. En el versículo 12 dice, mirad hermano, oiga bien, y aquí es donde viene la advertencia, en la comparación que se hace con Israel en el desierto. Dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de ustedes. Yo quiero que usted note que la advertencia es para hermanos, es decir, gente que han recibido a Cristo. Aquí no se le está hablando al incrédulo, aquí no se le está hablando al impío, se le llama hermanos. Dice, mirad pues hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos, dice aquí, los unos a los otros, cada día, entre tanto, se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Oiga bien, porque somos hechos, dice aquí, participantes de Cristo. Somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Somos hechos participantes de Cristo, repito, con tal que mantengamos hasta el fin la confianza del principio. En otras palabras, hay que mantenerse, hay que sostenerse. Y aquí viene la advertencia. La falta de fe, de confianza, de dependencia de Dios, hace que la gente resbale y endurezca el corazón. Y un corazón endurecido, aquí viene, dice aquí el escritor de los Hebreos, que como Israel, por la dureza de su corazón, se perdieron. En el desierto muchos quedaron postrados, caídos en el desierto y no entraron a la tierra prometida. Usted puede fallar a no entrar a las promesas de Dios, a su reino eterno, por la misma manera. Y esta es la advertencia. Ahora, yo quiero que usted note que esto es importante, que nuestra participación en Cristo aquí es condicional. Y aquí es donde yo tengo problema, o tienen problema conmigo, alguna gente que señala y cree a regañadientes y a rajatabla en la predestinación a como dé lugar. Hermanos míos, la Biblia nos habla en muchas partes que somos participantes de Cristo en una forma condicional. y la condición es que permanezcamos, dando a entender que si usted no permanece en Cristo, si usted no se arraiga, no echa raíces en Cristo, aunque haya gustado en algún momento de la gracia salvadora del Señor, usted se puede resbalar. Y esto es la advertencia que nos habla. Israel, estando todavía en la promesa, no entró a la tierra prometida por falta de fe y por la dureza de su corazón. Llega un momento donde Dios le dice, este pueblo anda siempre vagando en su mente, andan vagando y no han conocido nuestros caminos. Yo quiero que usted note que en el versículo 15 al 19 se revisa de nuevo la condición de Israel en el desierto. Dice, entre tanto se dice hoy, si oyereis hoy su voz, no endurezca vuestro corazón como en el día de la provocación. Ahora bien, yo quiero que usted note ahora, dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿Se da cuenta? Aquí vemos nosotros que de nuevo hay una comparación. Se cita al Salmo 95 en el versículo 7 al 8. En una forma magistral, el escritor de los Hebreos, por inspiración divina, hace la aplicación del Salmo a nosotros, la iglesia. El Salmo habla de Israel y aquí se hace un crossover, se hace un puente entre Israel y la iglesia en una forma comparativa magistral y hermosa. Entonces, hermanos míos, los creyentes, aquí es el resumen, la moraleja, la enseñanza de esto. Los creyentes tenemos que obedecer y creer. No se puede obedecer si no se cree. Tenemos que mantenernos creyendo en la fidelidad de Dios, dependiendo del Señor y sosteniéndonos en esa dependencia y en ese caminar. Todos los días de nuestra vida, si usted y yo pretendemos hacerla al cielo. Esta es la enseñanza, hermanos, que en esta forma maravillosa esta parte nos da. Tenemos que poner cuidado en Jesucristo. Dice, hey, considera al apóstol de nuestra fe, a Jesús de Nazaret, el sumo sacerdote nuestro. Dice, considéralo. Amén. Muchas veces se le da más credibilidad a terceros, a otras cosas, que al mismo Señor Jesucristo. Y esto podría resultar contraproducente, podría resultar peligroso para muchas personas. Muy bien, vamos a abrir la línea telefónica temprano. Vamos a ver, vamos a dialogar, 713-921-2035. Amén. Estamos dando estas palabras de enseñanza para que usted medite en ella. Repito, usted necesita permanecer en el Señor si se va a salvar. Si no permanece, no importa las promesas que a usted, a gente le diga, usted tiene problemas serios. Vamos a ver llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, Benito. ¿Cómo está usted? Adelante. Pastor, yo estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. Yo quería saber si más adelante o después usted puede explicar quién era Melquisedec, porque dice la Biblia que en Hebreo. Bueno, más adelante en Hebreo vamos a hablar de eso, ¿ok? Ok, perfecto. Bueno, Dios me lo bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, hermano, Dios le bendiga. Amén. Una pregunta. Cuando alguien dice la Biblia que está predestinado para desde el vientre para uh-huh. que no fue escogido para ser elegido para salvación, hermano. Bueno, la Biblia nos habla y cuando se habla de la predestinación, la palabra predestinación significa destinar previamente, ¿ok? Destinar previamente. Y en este caso, la palabra del Señor nos hace ver, así como Israel fue pueblo escogido, pueblo elegido de Dios. Y vemos que muchos israelitas, aunque eran judíos por naturaleza, no la hicieron. Y algunos hasta el día de hoy no la están haciendo. Asimismo, la iglesia es la predestinada. La puerta del infierno no prevalece en contra de la iglesia de Jesucristo. Pero yo participo de esa predestinación en tanto y en cuanto permanezca en Cristo. Porque nosotros miramos, muchos apostataron en el Nuevo Testamento. Alejandro, el carderero, Dema, Himeneo, Fileto, que Pablo dice que lo entregó a Satanás incluso. Y esto predicaban, algunos de ellos eran colaboradores de Pablo y ahí estaban con él. Mas no permanecieron hasta el fin. Y la Biblia dice que el que permanece hasta el fin, ese es el que es salvo. Entonces Dios en su presciencia, Dios puede en su ciencia eterna, en su conocimiento eterno, en su plan eterno, Dios ha descrito y ha señalado cosas que son invariables. Hay cosas que, pídale yo o no le pida, van a ocurrir. Pero hay cosas estipuladas dentro del plan eterno que a menos que yo haga a ciertas cosas no van a ocurrir. Y esto está en la voluntad eterna de Dios. Y entre ellos está estipulado que el que se va a salvar tiene que permanecer. Hermano, disculpe, otra pregunta. Es que a mí me dicen alguna persona que si él ya está predestinado a no salvarse, aunque haga lo que haga, no se va a salvar. No, hermana, porque Dios no predestina a nadie para condenación. Dios sabe si una persona se va a condenar o no, porque Dios sabe todas las cosas. Pero Dios no destina a nadie a la condenación. La persona al no querer recibir a Cristo. Esa misma persona, Dios destina la condenación al que no recibe a Cristo y confiesa sus pecados y se aparta. Eso está destinado a la condenación, pero la invitación para salvarse es para todos. Okay. ¿Okay? Hermano, Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Amén. Gracias por su enseñanza de este día. Es palabra pura de Dios. Y yo quisiera que en Apocalipsis 3:5 dice, el que venciere será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mi pregunta es, una ocasión comenté esto en la clase como alumno, y el maestro dijo, no podemos entrar en, no somos jueces para juzgar. ¿Qué me explica usted de eso? Bueno, pues sí somos jueces para juzgar, en el sentido de que la palabra del Señor dice que por los frutos de la gente le conoceremos. Dicen, una fuente de agua dulce no puede dar agua amarga. Cuando yo sé, ¿cómo sé yo si alguien es agua dulce o agua amarga si no juzgo? ¿Cómo puedo yo saber si el fruto es bueno o es malo si no juzgo? Si no tengo discreción en cuanto a eso, discernir es juzgar en este aspecto. Entonces, la Biblia dice que por el fruto se conoce. Ok. Pero en este versículo, cuando dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, sabemos que Jesucristo es el único que puede escribir nuestro nombre en el libro de la vida, ¿correcto? Claro. Entonces, cuando dice, no borraré su nombre, libro de la vida, y luego también dice, ahí confesaré su nombre, es Jesucristo que nos dice que aquel que confiese mi nombre delante de los hombres, yo también confesaré su nombre, más aquel que lo niegue. Ajá, yo lo negaré delante de mi Padre. Entonces, esto nos da a entender de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, pero nuestras acciones nos pueden llevar. Es lo mismo, yo lo miraría de esta manera. Aquí. Por ejemplo, los pecados, porque aquí la palabra clave, si se quiere, es la palabra borrar, ¿verdad? ¿Se borra o no se borra? Es la pregunta, yo entiendo que por ahí va el asunto. Entonces, la pregunta que yo me haría es, cuando alguien peca, que los pecados nuestros están registrados también, porque dice que cada uno será juzgado conforme sus hechos. Correcto. Y cuando nosotros nos arrepentimos de ese pecado y nos apartamos, ese pecado, dice, es borrado también. Okay. Y Dios no se recuerda más de él. Amén. Correcto. Gracias, hermanito. Amén. Dios me lo bendiga muchísimo. 713-921-2035, línea libre. Somos Diálogo Pastoral. Aquí estamos con ustedes. Usted puede seguirnos llamando. Cuando nos llame, haga turno y poco a poco le vamos, a medida que van entrando las llamadas, contestando sus llamadas. 713-921-2035. Para sembrar la semilla en el mundo entero. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Hello. Bueno. Adelante. Adelante. Adelante. Bueno, no hay nadie por ahí. 713-921-2035. Llamada por aquí. Puede seguirnos llamando. Pero soy para trabajar. Cristo está buscando. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Amén. Mire, soy una persona recién convertida. Ajá. y antes pues era católica, ¿verdad? Lo que hoy inicia es el miércoles de ceniza. Uh-huh. ¿Qué me puede decir acerca de... Sí, supuestamente el miércoles de ceniza para los católicos marca el inicio supuestamente de la cuaresma. Cuaresma son para ellos 40 días, desde este momento se cuentan 40 días hasta la celebración de la Semana Santa. Que prácticamente eso es lo que ellos hacen y para ellos, para los católicos, es un tiempo según ellos de reflexión. Y para ellos es un tiempo donde supuestamente meditan sobre la muerte y resurrección de Cristo, en fin. Nosotros sencillamente no participamos de esas tradiciones. Eso es lo que yo creo, porque pues estoy aprendiendo, ¿verdad? Y antes pues eso era lo que yo sabía, que había aprendido, ¿verdad? Bueno, sí. Dios me la bendiga, gracias por llamarme. Amén, voy a otra línea, buenas tardes, y la otra me espera en línea, por favor. Muy buenas tardes. Buenas tardes, hermano, Dios le bendiga. Amén. Una pregunta, ¿es correcto que un hermano cristiano comparta celebrando el día de San Valentín? Mire, yo no creo que el cristiano debe de andar en eso. El día de San Valentín es lo que se llama la fiesta de Lupercus. Le voy a explicar rapidito. Qué bueno que me recuerda porque le había dicho que le iba a hablar tantito de esto. En Roma se celebraba la Lupercalia, se llamaba así, la fiesta de Lupercus. Y era una fiesta donde la gente compartían, se daban regalos y en fin. Ahora bien, ¿de dónde viene el San Valentín? El origen de este día tiene que ver con el catolicismo. Fue un esfuerzo de la iglesia allá en los años, en el siglo IV después de Cristo, para eliminar la fiesta pagana de la fertilidad, que ya le dijera la fiesta Lupercania, de Lupercus, donde se entregaban a la lascivia, a compartir sus cuerpos las personas. Entonces, era una fiesta donde muchachos y muchachas se elegían al azar y se iban a convivir sexualmente. Entonces, este tipo de fiesta de depravación, la iglesia romana trató de eliminarla. Y para ello, después de mucho buscar, encontraron a un candidato, y con este candidato comenzaron a celebrar una fiesta paralela, que fue la fiesta de Valentín. Valentín o Valentino era un obispo que en el año 200 después de Cristo había sido martirizado, había sido un cristiano en el año 200 antes de Cristo, es decir, había sido muerto. En el año 270, la historia de este obispo Valentino, en el año 270 el emperador Claudio prohibió los matrimonios, estaba medio loco y prohibió los matrimonios. Este obispo, llamado el obispo Valentino, continuó casando gente y por ello, clandestinamente, oficiando matrimonio, y por ello fue denunciado y fue llevado preso, juzgado y condenado a muerte. Entonces, para sustituir la fiesta de Lupercus, que era una fiesta de promiscuidad sexual, entonces, en el año 400, 200 años después de la muerte de Valentino, comenzó a celebrarse la fiesta de Valentín para sustituir aquella fiesta, Lupercane. ¿Ok? Sí, gracias, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Hello. Dios le bendiga. Bueno, una llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Amén, hermano, Señor lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Hermanito, tengo una pregunta. Ajá. Hermanito, ¿la Arca de Noé existe? El Arca de Noé no existe porque era de madera. No hay una madera que pueda durar tantos siglos. Sí se sabe que se ha descubierto el lugar donde estuvo el arca de Noé y está la huella donde estuvo el arca, ahí sí está, en un monte cerca entre la frontera de Turquía y Rusia, ahí está, en el monte Arará, ahí está, se han hecho vuelos, se han hecho, tomado fotos satélites, y en el año de 1923 arqueólogos subieron, y en el año de 1923 un arqueólogo famoso encontró un pedazo de palo de madera labrada en aquel lugar allá arriba, que se cree que todavía había sobrevivido de tantos años de lo que fue el arca. ¿Ok? Amén, hermano. Ok, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, estaba escuchando el radio y yo soy, no soy cristiano, pero tenía una duda. Uh-huh. Quería saber cuál es el propósito de Dios de los demás planetas. Bueno, el espacio es habitación de ángeles. Allí es lo que más o menos nos señala. Parecería ser que los ángeles, cuando el diablo en Isaías y en Ezequiel 28, Isaías habla, cuando el diablo cayó, dice que él no guardó su propia morada. Y vemos nosotros que una de las cosas que el diablo quiso hacer es poner su trono al lado, en el trono de Dios. Entonces, se ha inferido que probablemente los planetas cumplen el propósito, es un lugar donde habitan ángeles, y vemos nosotros que hay ángeles caídos, también demonios, que vienen de esos lugares, los famosos extraterrestres, o platillos voladores, o UFO, son entidades demoníacas, nosotros sabemos, y vienen del espacio. ¿Ok? Gracias. Dios le guarde y le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Hermano, buenas tardes. Ajá. Hermano, yo tengo una pregunta. ¿Usted me podría decir algo acerca del Arca del Pacto? ¿Dónde está o quién lo tiene? El Arca del Pacto se cree, y digo se cree, conforme estudios que se han hecho, investigaciones y cosas que yo he estudiado, se dice, y esto yo no lo puedo afirmar porque yo no la he visto, pero se dice que el Arca del Pacto fue encontrada en Etiopía. Y que ya los judíos la tienen, que es uno de los secretos más guardados por el pueblo de Israel. Se cree que cuando el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo, judíos fueron esparcidos. De los judíos que huyeron a Etiopía, y muchos, Etiopía es un país de África donde habían judíos, y con el retorno de los judíos a Israel, pues los judíos rescataron, se dice, el arca, y que los judíos la tienen. ¿Ok? Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Y digo, se dice porque a mí no me consta, pero es lo que yo he conocido y he estudiado. 713-921-2035. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos. Obrero soy para trabajar. Cristo está buscando obreros. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, ministro. Amén. Se le olvidó hablar de Melquisedec. ¿Podría hablar un poquito de eso? No, hermano, porque de eso vamos a hablar luego, más tarde. No se me ha olvidado, sino más adelante, cuando sigamos hablando de Cristo, vamos a hablar de eso. ¿Ok? Perfecto. Dios le bendiga y le guarde. 713-921-2035. Somos Diálogo Pastoral. Lo que le quiero decir es que hoy no vamos a hablar de eso, porque hay una enseñanza específica que sobre Melquisedec vamos a estar nosotros trayendo. Y para no llover sobre mojado, pues nos esperamos hasta llegar allí. Somos Diálogo Pastoral. 713-921-2035. Aquí estamos contentos de estar con ustedes. Más llamada. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, buenas tardes. Amén. Yo le llamaba solamente porque yo tenía 18 años en la Iglesia Católica Romana, y yo fui monaguillo por algún tiempo. Ajá. Y quería ver si la gente sabía de dónde salía la ceniza que ocupaba la iglesia, que ocupa la Iglesia Católica en estos días. No, y, o si usted sabría algo referente a eso. No, quizá usted me puede decir, porque yo no sé, hermano, realmente yo no sé. Sí, mire, cuando yo era monaguillo en aquel tiempo, lo que hacía el sacerdote es que quemaban las imágenes y los cristos, las cruces de madera y todo tipo de imágenes, las quemaban y eso lo juntaban en un recipiente, y era lo que le ponen a la gente en la frente. Uh-huh. Bueno, pues eso es nuevo para mí, yo no sabía. Gracias, hermano, por ayudarnos, ¿ok? Dios me lo bendiga. Dios le guarde a usted también. Llamada por aquí, buenas tardes. Bueno, Dios le bendiga. Yo quería hacerle una pregunta, que si es permitido el divorcio cuando uno está casado y el hombre anda así. Anda mal, sí. Mateo 5:32 y también capítulo 19 nos habla de ello, y sí es permitido, pero siempre hay que buscar la forma de ver si esa pareja se puede reconciliar antes de pensar en divorciarse. ¿Ok? Pero cuando, por ejemplo, el hombre ya le confesó a la mujer que sí anda. Bueno, y si el hombre quiere cambiar y quiere arreglarse con usted. Oh. Y si le pide perdón, ¿no lo va a perdonar? Pues sí. Pues claro. Ok, Dios me la bendiga, mi hermana. Llamada por aquí, buenas tardes. Que Dios le bendiga. Ajá. Pastor, referente a la ley, la inyección letal o la pena de muerte, todo eso, que las cárceles, ¿usted qué opina de eso? Yo opino, número uno, bíblicamente hablando, la pena de muerte es legal. Vemos nosotros que la pena de muerte se ha aplicado en toda la Biblia. Vemos nosotros que hay pena de muerte. Salomón la aplicó, David la aplicó, Saúl la aplicó. Dios mandó a matar pueblos enteros, incluso le aplicó pena de muerte colectiva a pueblos enteros. En el Nuevo Testamento también vemos nosotros aplicable la pena de muerte. La mujer sorprendida en adulterio, que Jesús no la mató porque había hipocresía, no trajeron al hombre, no dio lugar. Pero en otras palabras, los pueblos tienen derecho de aplicar la pena de muerte. Yo en lo personal estoy en contra de la pena de muerte, no porque no sea bíblico, sino por las injusticias. Exacto. Hay mucha gente que han sido condenado injustamente. Hay gente que... hay fiscales endiablados, endemoniados diría yo, que lo que ellos se proponen es ganar su caso, aunque tengan que hundir a cualquiera, para ellos subir puntos en su carrera. Y esto hace que mucha gente haya sido llevada a la muerte sin merecerlo. Exacto. Entonces, por esa razón, yo no estoy de acuerdo. Pero no porque no sea bíblico. Oh. ¿Ok? Que Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hermanos, Dios le bendiga. Amén. Hermano, yo quisiera saber, ¿cómo puede uno saber cuando uno está pasando una prueba o una disciplina del Señor, ya sea por una enfermedad? Bueno, número uno, cuando estamos pasando por prueba y disciplinaria del Señor, número uno, nosotros estamos conscientes, porque el Espíritu Santo, como maestro, como guía tierno, nos hace ver nuestro error y nos hace entender. ¿Por qué estamos pasando? Todo el que pasa por una situación de esta, por el entendimiento que tiene del Espíritu Santo, entiende y sabe lo que le está pasando. Relaciona su prueba con algunos hechos realizados, con corrección divina, y Dios nos hace saber que estamos bajo corrección. Y normalmente cuando esta situación es permitida por Dios para bien, nos lleva a acercarnos a Dios. Cuando la situación viene porque, también permitida por Dios, pero directamente por el diablo. Muchas veces, cuando viene del diablo estos ataques, trata el diablo de sacarnos y de tumbarnos. Dios nunca lo hace de esa manera. ¿Ok? Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Oiga, yo no soy cristiano, pero quiero hacerle una pregunta. Mi mamá es cristiana, ¿no? Pero quiero hacer una pregunta. ¿Qué es la Arca del Pacto? El Arca del Pacto era un cajón de madera de acacia, forrado de oro por dentro y por fuera, donde el Dios envió a Moisés a que pusiera las dos piedras donde se escribieron los 10 mandamientos, la ley, la vara de Aarón que reverdeció cuando fue, la vara de Aarón que reverdeció cuando cuestionaron la autoridad sacerdotal de Aarón, y también había un plato con el maná, con una muestra del maná que caía del cielo por 40 años. Eso estaba sellado. Entonces, en la tapa de ese cajón de forrado de oro, habían tallado dos ángeles, dos querubines, y en medio del espacio de esos dos ángeles se manifestaba la gloria de Dios. Y el sumo sacerdote entraba una vez al año, rociaba sangre por los pecados del pueblo sobre esta, hacia esa arca, y sobre la gloria, la presencia de Dios que iluminaba allí. Entonces eso es el Arca del Pacto, y esto tipificaba el pacto antiguo. Oh, gracias, hermano. Ok. ¿Alguna pregunta? Diga usted. Ok. Dios le bendiga entonces. Amén. 713-921-2035, más llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. ¿Usted tiene algún instituto? ¿Imparte algún clase bíblica? No, hermano. No. Lo que yo imparto es las clases que le doy a los hermanos. Y se las doy a nivel de universidad. Aquí los hermanos le damos clases bien profundas de todo. Y el que viene aquí a la iglesia, pues como si estuviera en una universidad teológica. Oh, ok, pero tiene que ser miembro de... No, el que quiere venir a los servicios, viene a los servicios, y aquí está, y participa con nosotros. Ni se le cobra, ni se le inscribe, y usted viene cuantas veces quiera, y a las veces que quiera. Hombre, eso suena maravilloso, pastor. Ok. Gracias. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Dios le bendiga. Amén. Mire, yo tengo una pregunta. Mi pregunta es, por ejemplo, yo estoy casada con mi esposo por lo civil y por la iglesia, pero si la situación llega a estar muy difícil y decidimos divorciarnos, ¿yo podría volver a casarme por la iglesia otra vez? Mire, lo que vamos a hacer es que usted no me cuelga y yo le voy a mandar un folletito que escribí sobre eso, ¿ok? No me vaya a colgar, por favor. La línea 3 le van a atender ahora mismo, ¿ok? Okay, muy bien, ya la tienen. Voy a la otra línea. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Con respecto a lo que dijo de la pena de muerte. Uh-huh. Y no solamente Dios tiene el derecho de quitarnos la vida, hermano. Nosotros no. No, porque Dios a veces, mire usted, en el libro de Romanos dice que el magistrado lleva la espada para los que violan. Y espada es muerte. Ok, estos hombres que están en la tierra deben de ejercer la justicia en nombre de Dios. Tan sencillo como eso. Y en el Antiguo Testamento, cuando Dios mandaba a David a matar a los filisteos, David era un instrumento de Dios para matar a los filisteos. ¿Ok? Entonces, Dios tiene derecho, pero Dios utiliza a los gobiernos y tiene derecho de hacerlo. Ahora, cuando los gobiernos obran injustamente, y hay gobiernos que obran injustamente, matando gente que no debían de hacerlo, y ahí es donde yo no estoy de acuerdo. Ok. Gracias, hermano. Dios le bendiga y le guarde. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Quiero que me saque de una duda, por favor, que nunca había oído yo esto. Oí a un hombre decir que en los tiempos de Jesucristo, que para los 20 y tantos años, 23, 24 años, según la ley judía, todos debían ser casados, todos los varones. No es cierto, porque la gente era niño hasta los 30 años. Okay. Por eso usted nota que Jesucristo se bautizó a los 30 años, y a los 30 años comenzó su ministerio. Okay. Si usted te nota, Isaac se casó a los 40 años. Normalmente era después de los 30, normalmente a los 40 años que la gente se casaba. Ok, pastor. Okay. Gracias. Dios le bendiga y le guarde. 713-921-2035. Somos Diálogo Pastoral. Obrero soy para trabajar. Cristo está buscando. Obrero soy para sembrar la semilla en el mundo entero. En el mundo entero. Somos Diálogo Pastoral. Aquí estamos con ustedes glorificando y exaltando el nombre que es, sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Dios bendiga, hermano. Ajá. Hermano, no es pregunta, nomás quería compartir algo que escuché ayer un pastor. Tiene que bajármele a su radio porque si no podemos hablar. Okay. Y me quedé asustada cuando escuché que decía que el rapto de la iglesia, eso no existía. Bueno, le voy a decir de dónde viene eso. Hay, en cuanto a la escatología bíblica, hay varias posiciones. Hay lo que se llama, hay gente que son pretribulacionalistas, por ejemplo, yo, mi doctrina es pretribulacionalista. Esta es mi doctrina, es que nosotros creemos que ocurrirá rapto de la iglesia antes de la tribulación. Hay gente que son tribulacionalistas, que son los que creen que la iglesia se va, si hubiese rapto, dicen ellos, en medio de la tribulación. Y hay post-tribulacionalistas que creen que es después de la tribulación. Existen también lo que se llaman premilenialistas. Yo soy un premilenialista. Es decir, yo soy de los que creo que yo soy premilenialista, pretribulacionalista. Yo soy de los que creo que antes del milenio viene el rapto y antes de la tribulación. Hay grupos de pastores que son milenialistas, que creen que no va a haber tribulación, solamente el milenio. Y hay lo que se llaman amilenialistas, que no creen en milenio, ni en rapto, ni en nada de eso. Entre ellos están amilenialistas, los católicos romanos, y algunos grupos protestantes que existen por ahí. Así que esa es la sopa. Y cuando usted oye un pastor hablando de eso, probablemente sea atribulacionalista o quizás es un amilenialista. Y yo, bueno, respeto a todo el mundo, pero yo no creo así. Okay. A mí me impactó así cuando escuché que dijo, no existe el, bueno, pues, el rapto usted, y muchos pastores dicen pues usted, están equivocados pues, en pues si esa es su iglesia, búsquese una iglesia donde pueda, hermana, que le enseñe. Ay, la... hermano, fue en la radio que bueno, lo escuché. Ok, Dios me la bendiga, hermana. Ay, hermano, amén. Amén, llamada por aquí. Buenas tardes. Casi no le oigo, hermana. Dios me lo bendiga. Amén. Nada más que quería saber, porque una hermana me pregunta, de que si ella puede diezmar, o sea, que a veces no le alcanza el cheque. No le alcanza porque no diezma. Usted no le da a Dios lo que es la sobra, si le alcanza. Usted le da a Dios primero, y cuando usted le da a Dios primero, Dios le bendice. No, o sea, de que cuando es día de renta, ella solo tiene para la renta. Bueno, si diezma a Dios, le va a ir mejor. Usted puede estar segura de eso. Ok, Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano, solo quería si me pudiera repetir el nombre del emperador que dice que murió ese de San Valentín. Fue Claudio, el emperador que me parece que fue Claudio, por ahí por el año 200, que mandó a suspender los matrimonios. Ok. Ok, gracias. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano. Ajá. Mire, yo tengo una pregunta acerca de lo que estaba hablando acerca de los judíos, ¿verdad? Uh-huh. En el libro de Apocalipsis, cuando habla de los 144,000 evangelistas judíos, uh-huh, que van a predicar durante la primera etapa de la gran tribulación, uh-huh, los que van a oír esas palabras, los que van a ser salvos por el testimonio de ellos, son también netamente judíos, ¿no? No necesariamente netamente judíos, porque allí se nos habla y dice que serán sellados y salvos de toda nación, tribus y lengua. Exacto, era lo que yo quería, okay, saber, que dice de toda nación, tribu, uh-huh, y lengua, ¿verdad? Uh-huh. Yo tenía pensado que a lo mejor eran no más puros judíos también. No, pero allí habla de pueblo, de nación, tribu y lengua, habla de toda la raza. Ok. Oh, ok, hermano. Dios le bendiga. Muchas gracias. Amén. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, pastor, Dios le bendiga. Adelante. Tenía una pregunta. Yo estoy asistiendo a una iglesia cristiana, pero yo no estoy casado todavía. Ajá. Pero vive con alguien. Sí. Okay. So, yo sé que eso es pecado ante Dios. Claro. Pero si yo estoy dando mi diezmo, no sé si Dios me toma en cuenta eso o no me lo toma. Bueno, usted diezma porque tiene que hacerlo. Tiene que reconocer el señorío de Dios en su vida. Pero obviamente usted tiene que arreglar su vida. Dos cosas puede hacer. O se casa o no tiene sexo hasta que se case. ¿Ok? Gracias. Dios le bendiga y le guarde. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Dios le guarde. Yo recibo la estampilla, pastor. ¿También tengo que diezmar de ahí? Se diezma de todo lo que es income. Todo lo que yo recibo, yo diezmo. Ok, Dios le bendiga. Amén. 713-921-2035. Todo lo que es dinero, todo lo que es mis entradas, yo diezmo y reconozco a Dios en ello. 713-921-2035. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, pastores. Adelante. Mi pregunta es, donde dice Génesis, capítulo 6, versículo 1, donde los hijos de Dios... Hermano, esa pregunta no la voy a contestar, porque ya van mil veces que yo contesto esa misma pregunta, y voy a aburrir a los otros hermanos que tantas veces han escuchado lo mismo, ¿ok? Oh, Dios le bendiga. Dios le bendiga y le guarde. Llamada por aquí. Buenas tardes. Señor, le bendiga, hermano. Amén. Hermano, tengo una pregunta. Ajá. Este programa de diálogo... pastoral llega a México, hermano, ¿se escucha ya? A todita la República de México, hermana. Oh, hermano, qué excelente. En radio de onda corta. Bendito. Y se oye en El Salvador, en Centroamérica, Costa Rica, Panamá, Colombia, Chile, Argentina. Y llegamos, hermana, a todo el mundo. Oh, señor, gracias. Uh-huh. Hermano. Diga usted. Mire, yo soy de México. Uh-huh. Estoy aquí de paseo. Ajá. Y allá no escucho esta. Ok. Porque estoy aquí. Ajá. Mire, yo soy del estado de San Luis. Ajá. Y por eso le pregunto. Bueno, lo que usted tiene que hacer si quiere escucharme allá, tan sencillo, usted va a la tienda Radio Shack, aquí, y se compra un radio de banda, un radio, la radio de banda tienen AM, FM, pero este radio tiene una banda que se llama SW, que en inglés significa Shortwave, SW, y en la banda 16 de la SW, en la frecuencia 17.775, ahí salgo yo. Todas las tardes. Ay, hermano, excelente. Bendiciones, hermano. Gracias. Dios le bendiga a usted y me le guarde muchísimo. Y en 5 minutos yo recojo mi mochila y desaparezco. Somos Diálogo Pastoral. Recuerde que si usted no tiene una iglesia donde asistir, viernes, sábado y domingo, aquí estamos, viernes y sábados a las 7:30 de la noche, domingos 9:45 de la mañana, y 6 de la tarde, respectivamente. Para mayor información, estamos en el 4923 de la calle Rus, en el barrio de Magnolia. Ya casi estamos terminando el Templo Nuevo. Recuerden, ya mucha gente ha pasado por el Templo Nuevo. El Templo Nuevo que estamos haciendo está en el 9426 Telephone Road, entre la Airport Boulevard y Almira Genoa, a mano derecha, yendo del centro. Es un lugar extremadamente grande. Aproximadamente cerca de 2,000 personas vamos a estar sentando allí y la construcción está súper avanzada. Todavía estamos en el Templo Viejo, aquí en el lugarcito que Dios nos ha dado, pero pronto, con la gracia y la ayuda de nuestro Señor, nos estaremos moviendo y ya les vamos a estar diciendo a ustedes cuando eso ocurra. Somos Diálogo Pastoral, ya nos quedan solamente unos minutos. 713-921-2035 es el número. Soy para trabajar. Cristo está buscando obrero. Soy para sembrar la semilla en el mundo entero. Más llamadas. Buenas tardes. Que Dios le bendiga. Amén. Pastor, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice que la persona que ora o habla en lengua se edifica sola? Bueno, hermana, en Corintios 14 dice que cuando la persona ora en lenguas y no entiende, normal, no todo el que habla lengua entiende lo que dice, el espíritu se edifica. Parece que entonces allí hay lo que se llama un bypass, un puente a nuestro entendimiento para el espíritu estar edificándose, para poder trabajar o tratar con nuestra alma y nuestro cuerpo. Y el que habla en lengua se edifica. Y no edifica a otro porque el otro no entiende. Pero en Corintios 14 dice que si alguien habla lengua y hay intérprete, entonces normalmente esa lengua va a edificar a la iglesia porque se convierte en profecía. Oh, ¿ok? Que Dios le bendiga. Dios le bendiga y le guarde a usted. Ya nos vamos. 713-921-2035. Somos Diálogo Pastoral. Todos estos programas de Diálogo Pastoral están grabados. Si a usted le interesa escucharlo de nuevo, regalárselo a alguien, usted puede llamar durante la tarde a nuestros teléfonos y pedirlo. 713-921-2035. Todo lo que es la serie de Apocalipsis, todo lo que es los sermones que ustedes escuchan aquí los lunes, todo esto está disponible para todo aquel que lo desee. Amén. Solamente le pedimos un muy pequeño costo para poder enviar el material. Eso es todo. Somos Diálogo Pastoral. 713-921-2035. Obrero soy para trabajar. Cristo está buscando. Obrero soy. Llamada por aquí. No había nadie por ahí. ¿Qué pasó? Bien, 2 minutos y ya nos vamos. Qué bueno que ustedes pueden participar con nosotros. Este es el objetivo de este programa. Amén. Más llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿una persona cristiana puede ser incinerada o se tiene que...? No, el cristiano debe de enterrarse, no quemarse. Pero si usted la quema, ¿qué puede usted hacer si ya se murió? Pero si no, enterrarse. ¿Ok? Es lo que la Biblia nos enseña. Okay. Llamada por aquí. Buenas tardes. Última llamada. Hello. Pastor, quería preguntarle cuánto tenía el costo de todo el programa de Apocalipsis. Ok, le voy a poner fuera del aire y le van a decir todo, ¿ok? No me vaya a colgar, por favor, ¿ok? Sí. Muy bien, línea 4, mi hermano, ya le están atendiendo, muy bien. Ok, bueno, hermanos, ha sido, yo creo, ya todo por hoy. Que la gracia del Dios Todopoderoso, el Altísimo, sea con cada uno de ustedes. Y nosotros, bueno, estaremos escuchando, si Dios así lo permite y nos da la vida, en el día de mañana. Recuerde que este programa llega a usted como cortesía de nuestra iglesia, Centro Evangélico Cristiano. Estamos situados en el 4923 de la calle Rusk, aquí en el barrio de Magnolia, en la ciudad espacial de Houston, Texas. Dios le bendiga, será hasta mañana. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción del Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en este día. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Continúe llamándonos durante toda la tarde, si así lo desea, a nuestros números telefónicos 713-921-2035. Y también nos puede llamar gratis al 1-800-349-3964. Que la gracia del Dios Todopoderoso, hoy y siempre, sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.